sobrer. Por favor, yo te prometo, te esperaré, si es que para de llover. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no lloraré. Por favor, yo te prometo, te cuidaré, si es que paras de correr. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un triple mucho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Thank you.